¿Recuerdas que estamos estudiando el librito de J.C. Riley, ¿cierto? Pensamientos para hombres jóvenes. Y nosotros hasta aquí hemos visto, o estábamos viendo con Cristian en esta serie de estudios, que en esa primera parte encontrábamos razones para exhortar a los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes deberían ser exhortados? Como dice la Escritura también, ¿cierto? Que Pablo dice también que exhortemos a los jóvenes. Y vimos varias de esas razones. ¿Por qué los jóvenes deben ser exhortados? Razones por las cuales nosotros debiéramos estar exhortando a los jóvenes. Y no pensando que esta es una edad, que es un periodo, que es algo que se les va a pasar. Sino que es como un autor puso en su libro, es una edad de oportunidades. Es el momento donde muchas cosas están sucediendo, donde muchas cosas están aflorando, y si no son corregidos, ese mal andar en ese momento va a traer consecuencias y va a desviar el corazón del joven. En vista de estas razones, el autor prosigue en su libro y él pretende exhortar a los jóvenes también en vista de los peligros que atacan especialmente a los jóvenes. Hay peligros que son particulares de los jóvenes. Todos nosotros estamos corriendo una carrera, todos nosotros estamos luchando con nuestro pecado, seamos grandes, seamos ancianos, niños, jóvenes. Todos nosotros que hoy tenemos a Cristo estamos en el mismo camino, estamos en una misma batalla, en una misma lucha. Sin embargo, en cada edad trae sus propias tentaciones y sus peligros particulares. Y en este sentido hay peligros que son especialmente para los jóvenes. Aunque se nos da a todos, ¿cierto? Ancianos, jóvenes, por igual estos peligros, en los jóvenes se manifiesta de una manera mucho más fuerte. Y nosotros, por lo tanto, debiéramos tener estos peligros en consideración. Es mejor conocerlos, dice el autor. Es mejor conocerlos. Un hombre prevenido vale por dos. Y ya está armado para la lucha. Es un hombre que ya está consciente de los peligros. Sabe por dónde no ir. Sabe cómo defenderse. Y de la misma manera nosotros, es mi intención que adquiramos ese conocimiento para poder estar armados. Y poder equipar también a los más jóvenes. Poder nosotros exhortar a los jóvenes comprendiendo lo que hay detrás, comprendiendo el peligro que viene a los jóvenes. Y el autor puntualiza varios de estos peligros que son particulares de la edad de los jóvenes. En primer lugar dice él que hay el peligro del orgullo, después más adelante va a hablar del amor al placer, de la irreflexión y la desconsideración que existen los jóvenes, de despreciar la religión, de tener temor a la opinión ajena. Si ustedes ponen atención en estos puntos, son claros puntos que ocurren en la juventud. Donde más es débil la juventud es en esto, en el orgullo, en el amor al placer, en ser poco reflexivos y tener desconsideración con todo lo que está sucediendo, como nada les interesa. Despreciar la religión, no valorar lo que sucede con la verdadera religión, con el culto cristiano y con todas aquellas cosas. Y por supuesto el temor a la opinión ajena es donde más nosotros, si ustedes analizan su juventud, yo sé que donde más sintieron ese temor, ¿cierto? De qué dirá la gente, de qué dirá si aparezco así o si soy así o si... Estamos en esa edad temiendo más a lo que diga la gente que a lo que dice Dios. Entonces lo que quiero que veamos hoy es ese primer peligro que puntualiza el autor, que él dice es el orgullo. Un peligro para los jóvenes es el orgullo. Y es interesante notar que el orgullo es a lo mejor de estos puntos el que más trasciende a todas las edades por igual. Sin embargo, en los jóvenes tiene su ataque o su peligro encaminado por su juventud. Hay cierta actitud de los jóvenes que hace que este peligro se manifieste de una manera más fuerte. Y es que si ustedes lo piensan, cuando nosotros ya seamos grandes o los adultos, a lo mejor ya no son tan orgullosos porque han tenido que, por su orgullo, caer y reconocer que su orgullo estaba mal. Por la experiencia. La experiencia les enseñó que el orgullo era incorrecto, que ser orgulloso no tenía sentido. La experiencia, el andar les mostró eso. Pero un joven Un joven tiene su fuerza, tiene su habilidad, tiene su capacidad, a lo mejor a lo que más va a tener en su vida física, tiene su apariencia como no la va a volver a tener en su juventud. Todas estas cosas en los jóvenes hacen que el orgullo sea un peligro muy grande en ellos, en los jóvenes. En nosotros, ¿cierto? Que estamos saliendo de la juventud, pero sobre todo nosotros considerando los que estamos acá, podemos observar en los que vienen después de nosotros que estas cosas están muy latentes hoy, muy fuertes. El orgullo en los jóvenes es algo que está a flor de piel, que el mundo lo enseña, que lo aviva en ellos, y es lo que nosotros tenemos que comprender. Tenemos que estar equipados para nosotros y para poder enseñar también a los que vienen detrás de nosotros. Dice este autor, este es el pecado más antiguo del mundo. Es más, esto antecede al mundo, porque Satanás y sus ángeles cayeron por orgullo. La Biblia tiene mucho que decir acerca de este concepto de orgullo, pero la Biblia no define el orgullo. Yo meditaba en esto, es difícil definir el orgullo. ¿Cómo se puede dar una definición de orgullo? Nosotros entendemos más el concepto, sabemos lo que es una persona orgullosa, entendemos lo que es ser orgulloso, pero orgullo no es una palabra que podamos darle un significado tan fácilmente. Trate de pensarlo por un momento, es difícil definir qué es orgullo. La Biblia no lo define, pero el concepto recorre la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Está presente siempre el orgullo. Y eso es lo que quiero que veamos. Un autor lo define de la siguiente manera. Él dice, es arrogancia o delirios de grandeza por cuenta de logros propios, estatus o posesiones. Es un delirio de grandeza, es una arrogancia sentirse grande, sentirse alguien que merece, sentirse alguien que tiene lo suficiente, tomando en cuenta sus logros propios, su estatus o sus posesiones. Eso es ser orgulloso. Las personas que son hábiles, que tienen capacidades, que tienen logros, se sienten grandes, tienen aspiraciones, tienen metas y las cumplen y se sienten orgullosos. Ese es el concepto de orgulloso. Es visto como un gran mal en la Biblia, el orgullo, porque se trata de pretender alcanzar grandeza y gloria que solamente le pertenece a Dios. Noten cómo el orgullo es el germen de todo pecado, es el germen de todo lo que ustedes puedan pensar que es malo, que es incorrecto, que la Biblia nos dice no, es porque le quita la gloria a Dios, es porque anhela algo que solo le corresponde a Dios. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, lo que estamos haciendo es decirle, Señor, tus parámetros están mal, yo tengo los míos, son mejores. Cuando nosotros pecamos contra Dios y desobedecemos su palabra, lo que decimos, Señor, lo que tú me dices no es perfecto, no es algo para mí, yo tengo algo mejor, lo hago de una manera mejor. Entonces el orgullo está presente en muchas pequeñas maneras en nuestra vida, en la vida pecaminosa, pero en germen en sí es el orgullo, es la arrogancia, es creerse algo que en realidad no somos. Es creernos la mentira de que somos algo o que tenemos algo que no tenemos. Ese es el concepto de orgullo. Quiero que veamos unos pasajes brevemente. Yo sé que andan con sus Biblias, así que voy a pedir que alguien busque o escriban, ¿vale? Vamos a empezar por allá para que. Primera de Samuel 15:23. La Jessica, si puede buscar en segunda los Tesalonicenses 2:4. Cuatro. En Berlín se puede ver en Proverbios 16, 5. El David si puede tener por ahí Romanos 3, 27. El Rodri si puede tener a mano Proverbios 8, 13. Y la dama que puede tener Gálatas 6:14. Gálatas 6:14. Entonces la Biblia nos muestra que esto es un gran mal, ¿cierto? Porque trata de, la definición es precisa, porque trata de pretender, la persona orgullosa trata de pretender alcanzar grandeza y gloria. Tiene una pretensión, pero está engañado. Porque hay alguien a quien le pertenece la grandeza y la gloria y es solamente a Dios. Entonces esto produce una rebelión a lo que Dios es, a lo que Dios ha establecido. En 1 Samuel 15, 23, el Cristian dice: porque como pecado de dimensiones la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. La obstinación. Sí. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En ese pasaje se nos muestra cómo se condena el orgullo. Dice, habla, cierto, de rebelión y de obstinación. Para Dios eso es abominable, es condenable. El orgullo es condenable, es condenado en su palabra. Es característico también del diablo, como dice en 2 los Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se hace pasar por Dios, está hablando del anticristo como alguien que usurpa su lugar, que quiere ser como Dios, pero no es Dios, se hace pasar por Dios. Es característico del diablo, ¿no? El orgullo es condenado por la palabra, es característico del diablo. La Biblia nos advierte del orgullo en Proverbios 16, 5 y el 8 también. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y el 8 dice: mejor el loco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿El 8? El 18, perdón. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La Biblia entonces nos advierte, nos llama a lo contrario, a rechazar esa altivez, esa soberbia. Y noten que no está hablando de orgullo, pero el concepto está ahí. Porque la Biblia no nos habla en sí de no podemos definir exactamente lo que es orgullo. Pero sí podemos ver esos efectos de ese germen que hay en el corazón, que se manifiesta en rebelión, en altivez, en creerse algo superior, en querer tener algo que no nos pertenece, como la gloria, la grandeza, alcanzar esas cosas. Es algo más profundo que a lo mejor nosotros lo que entendíamos por orgullo. La Biblia nos llama a que ni siquiera nosotros hablemos orgullosamente en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó en contra del orgullo. Dios se opone al orgullo en su palabra. El orgullo es algo malo. Y como decíamos, hoy en día el mundo está llevando a los jóvenes a que sean orgullosos. No les dicen sean orgullosos, pero sí les dicen tú tienes que, te mereces algo, tú eres capaz, eres grande. Ellos le entregan atribuciones que no son de los jóvenes. El Evangelio excluye el orgullo en Romanos 3, 27. ¿Es él? Sí. Tengo versión TLA. ¿Qué más te digo? Dice: ante Dios no tenemos nada que estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Ante Dios, ¿cierto? O como Dios nos acepta, hace que nosotros no tengamos nada de qué gloriarnos. Nos acepta por la fe. Por Cristo nos acepta. El Evangelio excluye el orgullo. Es contrario al Evangelio el orgullo. De hecho, cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo que hacemos es echar el orgullo abajo. Y decirle a la persona: realmente tú crees que eres esto, pero no. Tú crees que estás haciendo bien, pero estás pecando. Estás en falta delante de Dios. Y el Evangelio produce o provee de la salvación para el pecador por medio de la fe, por medio de Cristo. Pero el Evangelio excluye, es contrario al orgullo, a toda clase de orgullo. Vivir en santidad consiste en rechazar el orgullo. La Biblia rechaza, ¿cierto? Condena el orgullo, es característica del diablo. La Biblia advierte contra el orgullo. Nos llama ni siquiera a hablar. Jesucristo mismo enseñó en contra del orgullo. Dios evidentemente en su palabra claramente se opone al orgullo. El Evangelio lo excluye y nosotros como creyentes al vivir en santidad se nos llama a rechazar el orgullo, a vivir constantemente rechazándolo. Como dice en Proverbios 8:13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Todo eso aborrece Jehová, toda altivez, toda... ¿cómo era que decía en la segunda parte? El mal camino. Claro, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Todas esas cosas que el que teme a Jehová, como dice el versículo, aborrece. Y Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ya nosotros no nos gloriamos en nada, no tenemos ninguna... nada de qué decir que nosotros tenemos cierta capacidad, cierta habilidad. Desde el momento en que acudimos al Evangelio, el Evangelio nos deja claro que ya no existe orgullo en nosotros, que ya no debe existir, que eso no tiene cabida, que es absurdo a la luz del Evangelio. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en fe, nuestro canto, nuestro grito debiera ser el de Pablo. Que nada tengamos de qué gloriarnos nosotros, sino solamente en la cruz. Y en la cruz lo único que nosotros vemos ahí reflejado nuestro es nuestro pecado. Es nuestra maldad, es nuestra soberbia, nuestra rebeldía contra Dios ahí en la cruz. Por lo tanto, aunque la Biblia es muy clara en cuanto al concepto, nosotros debemos entender que el orgullo es como un germen que se manifiesta en todas estas maneras. A lo mejor lo más evidente, lo más claro para nosotros es la rebelión, es estar desconforme con lo que Dios establece, es no querer aceptar lo que Dios nos provee, es decirle a Dios, yo tengo algo mejor, y rechazar lo que Dios nos manda, es desobedecer a Dios. Esa es una forma de orgullo, es lo que la Biblia nos muestra más latente, es lo que la Biblia, a lo que más nos exhorta a nosotros dejar, a lo que más nos advierte, a lo que más el Evangelio contraataca. El orgullo se manifiesta de la manera más clara en rebelión contra Dios. El orgullo es lo que sacó a Adán del paraíso. Fue el orgullo de no obedecer a Dios. Puede decir, Dios dice esto, pero Dios está equivocado. Y yo hago otra cosa, es rebelarse contra lo que Dios dice. Es rebelarse contra Dios mismo. El orgullo se asienta en nuestros corazones por naturaleza. El autor dice, nosotros ya nacemos con este germen de ser orgullosos, pero el orgullo se asienta en el corazón. Nosotros cuando observamos a los niños, ¿cierto? Todos los pecados en los niños se ven tiernos, porque son niños. Pero el orgullo se ve desde tan chiquitito. Desde que nosotros queremos decirle, oye, mira, eso está mal, no tienes que hacer eso, y el niño, y no te escucho, y empieza a patalear, ¿cierto? Y no quiere escuchar y quiere hacer lo que quiere hacer. El niño quiere hacer lo que quiere hacer. Necesita corrección, porque su corazón es orgulloso. Nosotros nacemos orgullosos, pero el orgullo se asienta en nuestro corazón. Toma como el trono del corazón en las personas. Y produce toda esta clase de males. El orgullo nos hace confiar en nosotros mismos. El orgullo nos hace creer que estamos bien así como estamos. Nos hace cerrar los oídos a los consejos que nos llegan. Nos hace rechazar el Evangelio. Nos hace andar en nuestro propio camino. Todas esas cosas nos hacen nosotros, los seres humanos, el orgullo. Se asienta en el corazón y nos entrega un falso poder, como decir, tú tienes la capacidad, tú eres tu soberano, tú eres quien te gobierna, tú eres quien puede hacer esto, quien puede hacer aquello, si a ti te place, tú lo puedes hacer. Eso es lo que hace el orgullo, pero en realidad lo que está sentado en el trono es el orgullo. Nosotros creemos, tenemos una ilusión. Cuando somos orgullosos estamos teniendo un delirio de grandeza. Porque no lo somos, es una necedad. Es una necedad pensar que realmente podemos ser grandes o que podemos obtener gloria de los demás o que podemos nosotros ser fuertes por nosotros mismos. Es una necedad. Porque todo esto es provisto por Dios. Porque solo de Él es la grandeza y es la gloria. cuando nosotros nos damos cuenta, y por eso les digo, los jóvenes no lo perciben, no son advertidos, no abren sus ojos a esta realidad. Pero cuando están hacia arriba, exaltándose, siendo vanagloriosos, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasa siempre? La gente se cae. Tiene que suceder eso. Después de la soberbia, decía el texto, ¿cierto? Se cae, se desmorona. Por eso la gente adulta entiende eso. Y a veces lo expresa de muchas maneras, aunque ellos no entiendan el Evangelio, aunque no conozcan la Biblia. Si usted habla con una persona, le va a decir a usted, cuidado con eso, porque se devuelve. O cualquier cosa por el estilo. La gente siempre habla de esa manera porque lo experimentó. Porque en su orgullo se enaltecieron y la caída fue dura. Y la gente puede, cada persona adulta puede dar cuenta de esto. Pero los jóvenes no se dan cuenta. Ellos están en el proceso de enaltecerse. Nosotros tenemos que advertirles. Qué frecuente es nosotros ver a jóvenes testarudos y altaneros cuando se quiere aconsejar. Los jóvenes no quieren recibir consejos. Pudiera venir un adulto y decirle lo mismo que nosotros conversamos. Hijo, cuando tú te haces o te comportas de esa manera, tiene consecuencias, te va a doler cuando te caigas. Pero el joven no quiere oír consejos, no escucha consejos. Roboam rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes, el hijo de Salomón. Los consejeros sabios que tenía Salomón, recuerden, él escribió que en la multitud de consejos está la sabiduría. Él tenía ancianos sabios a su disposición para darle consejo. Cuando Roboam, su hijo, tomó el trono, no quiso el consejo de los ancianos. Él lo rechazó y fue en busca de los consejos de los jóvenes, de los que estaban con él, de sus amigos. Y fue terrible. La consecuencia fue terrible y él vivió para verlo. Cuando nosotros vemos la historia, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo, un hijo totalmente rebelde contra su padre. Él no quería estar bajo el gobierno de su padre. Él no estaba conforme con lo que estaba viviendo. Él no estaba conforme con su vida. Y tomó lo que era de él y hizo lo que quiso. Y no fue hasta que tuvo que comer basura de cerdo para darse cuenta de lo que estaba pasando, para abrir sus ojos. Por lo tanto, el enaltecerse lo llevó a una caída. Siempre sucede así. Por eso nosotros debemos, nosotros mismos, cuidarnos del orgullo y advertir a los jóvenes de que se cuiden del orgullo, de que esa es la raíz de todos sus males. Yo siempre he pensado, cuando nosotros observamos la juventud, hay cosas muy vanas, muy a veces, y nos cuesta tratar con esas cosas. Por ejemplo, ¿Qué está detrás de que un joven, un hombre, se ponga un aro, un piercing? ¿Qué hay detrás de eso? Ya para nosotros es algo casi común, como si lo rechazamos porque no estamos de acuerdo, pero ¿qué hay detrás de eso? Y lo que hay detrás es orgullo. ¿Quién se lleva la gloria cuando yo le veo ese aro a ese joven? ¿O qué busca él con que la gente le vea un aro en la oreja, o en el labio, o en la nariz? Ser observado, que la gente vea eso. Esa persona debería cuestionarse, ¿quién se está llevando la gloria con esto que estoy haciendo? Porque o yo busco la gloria de Dios, o estoy pecando. Todo lo que se sale de la gloria de Dios es pecado. Porque no le está glorificando, porque no estoy buscando darle gloria a Él. Por lo tanto, todas estas cosas, siempre nosotros escuchamos críticas acerca de eso, ¿no? Desde Gilson creo que viene toda una cosa de apariencia que nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender su germen. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué hay en el corazón? Porque no es solamente un aro, no es solamente una decoración, no es solamente que esa persona se preocupe mucho de su apariencia. Es que esa persona necesita cuestionarse, él necesita que los ojos de él sean abiertos y que él pueda reflexionar acerca de su intención, de la intención del corazón. ¿Qué hay detrás de eso? ¿A quién le estás dando la gloria? Porque si esa persona quiere la gloria para él, si él quiere las miradas, si él quiere que la gente lo observe solamente, eso es pecado porque le está quitando la gloria al único que merece gloria. Si nosotros fuimos creados para darle gloria. Por lo tanto, el deseo de nuestro corazón debiera ser glorificarle a Él. Que las miradas que vienen hacia nosotros pasen hacia Él. Que no nos vean a nosotros, que lo vean a Él. Y eso lo podemos ver en todo ámbito de cosas. Yo creo que ustedes pueden pensar en cada una de estas cosas que son de apariencia y darse cuenta de eso. Yo creo que pasa mucho eso también en la música. Yo lo he visto en jóvenes que quieren verse, que quieren estar en el escenario y que la gente los vea y que vea su talento y que vea su grandeza de don. Pero es una necedad, porque es Dios quien lo ha dotado. Y porque él con eso que Dios le dio, lo que está haciendo es querer robarle la gloria a Dios. Al único que merece gloria, él se la quiere arrebatar. Es una necedad. Pero no se dan cuenta. Por eso nosotros debemos exhortarle a los jóvenes, advertirles de que eso que está haciendo una apariencia, que es algo a lo mejor aparentemente inofensivo, en realidad tiene un germen en su corazón, que lo que es orgullo, es soberbia, es rebelión, es querer quitarle a Dios. Es una necedad. Se dice que hay dos cosas raras en el mundo, escribe Riley. Una es un joven humilde y la otra es un anciano que se sienta contento. Tristemente, creo que es cierto. Y es por esto, es porque, no, como mencionábamos en algunas semanas atrás, no nos hemos puesto nosotros en la brecha de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios está proclamando en su palabra para decir, esto está pasando, esto es lo que dice la palabra, por eso es pecado, por eso estás fallando contra Dios. Esto es una rebelión no contra tu hermano primeramente, sino contra Dios. Nosotros tenemos que advertirle al joven que hay peligro, que el peligro del orgullo está latente en el joven. Tenemos que decirle que no sea orgulloso, que no se confíe en sus habilidades, en su propia fuerza, en su propio conocimiento, en su propia apariencia, en su propia astucia. Esa es la cuestión. ¿En qué nosotros ponemos nuestra confianza? Y cuando nosotros confiamos en que somos aceptados por apariencia, estamos siendo orgullosos. Cuando nosotros confiamos en que nuestro conocimiento es vasto, estamos siendo orgullosos. Cuando nosotros confiamos que tenemos fuerza, y esto yo creo que es lo más de los jóvenes, yo estoy sintiendo ya el cansancio de los años y tengo apenas 20 y tantos. Pero cuando era más joven yo podía hacer muchas más cosas. Pero ya no tengo esa fuerza, el joven tiene esa fuerza. Y cuando se siente en esa fuerza, el joven no se siente débil. No se siente necesitado de alguien. Él se siente capaz, él se siente orgulloso, sin saberlo, muchas veces. Pero es cierto, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero creo que de un tiempo a esta parte ya uno empieza a tener otras oraciones. A orarle al Señor para que te mantenga despierto, para que te mantenga con algo de fuerza, para que tú puedas tener el descanso necesario durante la noche, para poder el otro día ir al culto y alabarle como se debe, sin tener sueño, sin tener cansancio, porque es así, nuestro cuerpo se va desgastando. Pero cuando estamos en nuestra fuerza, esa oración no existe. Entonces sí, el joven tiene una ventaja, lamentablemente, en cuanto al orgullo. Y es donde menos nosotros ponemos la bala cuando se trata de advertir acerca del orgullo. Todo esto viene de no conocerse a sí mismo y de no conocer el mundo. Todo este orgullo en el joven es una tontería, es una vanidad, es una necedad, es una tontería, porque el joven no se conoce a sí mismo, no sabe lo que está diciendo cuando dice las cosas que dice, cuando se cree sabio en su propia opinión, cuando se cree con más conocimiento, cuando se cree más fuerte. Él no sabe lo que está diciendo. Porque el tiempo va a pasar muy rápido y se va a dar cuenta de que todo aquello que decía, que pensaba, no tiene sentido. De que ahora todo es vanidad, de que ahora todo ya pasó. De que sus fuerzas se fueron, de que su conocimiento no era tan grande como él pensaba, de que su sabiduría en realidad era necedad. El joven se va a dar cuenta de esto, pero nosotros tenemos la capacidad y el privilegio por medio de la palabra de Dios de abrirle los ojos a la luz de la palabra, de que hay tiempo para evitarse las consecuencias, de que hay un peligro que se viene si sigue dando pie al orgullo, si lo sigue asentando en su corazón. Me encanta esto del libro de Riley, que él da la clave para esto. Da la clave para arrancar el orgullo, para echarlo abajo. Es genial. Él dice, la ignorancia y la inexperiencia son el pedestal del orgullo. Quitan el pedestal y el orgullo pronto caerá. La ignorancia y la inexperiencia son el pedestal sobre el cual está el orgullo. Si tú quitas eso, el orgullo va a caer. Cuando nosotros comenzamos a comprender lo que somos realmente, cuando hay una reflexión acerca de lo que soy. Siquiera si el joven se parara y mirara un poquitito en su corazón, se empezaría a dar cuenta de que no es tan fuerte como él dice ser, de que no es tan capaz como él dice ser, de que no tiene tanto conocimiento como él dice que tiene. La inexperiencia, por supuesto, es algo que el joven no tiene. La experiencia él no la tiene todavía. Pero nosotros que a lo mejor tenemos algo de experiencia, debiéramos advertirles. Comprendiendo que la inexperiencia es lo que está sosteniendo su orgullo. Es de decirle, mira, yo pasé por lo mismo que tú, hice las mismas tonteras que tú, y mira lo que me pasó. Porque esa experiencia echa abajo su orgullo, lo que él pensaba de sí mismo, lo que él pensaba con los ojos que veía el mundo, su grandeza, su fuerza. Él decía al joven, yo pasé por eso y no me fue bien, lo hice como tú y no me fue bien. El orgullo cae cuando nosotros logramos esto en el joven, de que su ignorancia y su inexperiencia sean resueltas. Eso provoca que el orgullo caiga. Quiero dar lectura a algo del libro. Quise hacer un copy-paste, pero creo que cuando Riley en el libro, recomendando al joven, advirtiéndole acerca de este peligro, toma la Biblia y le explica al joven, es genial. Por eso lo voy a leer del libro. Él le dice a los jóvenes, recuerda con cuánta frecuencia la Biblia nos presenta la excelencia de un espíritu humilde. Con cuánta frecuencia nos advierte, no tengas más alto concepto de sí del que debe tener, en Romanos 12:3. Que claro nos dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, en 1 Corintios 8:2. Qué estricto es el mandamiento, vestíos pues de humildad, en Colosenses 3:12. Y otra vez, revestíos de humildad, en 1 Pedro 5:5. Ay, este es un vestido del cual muchos no parecen siquiera tener un harapo. Piensa en el gran ejemplo de nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó al respecto. Les lavó los pies a sus discípulos diciendo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Juan 13:15. Está escrito que por amor de vosotros, Cristo se hizo pobre siendo rico, en 2 Corintios 8:9. Y también dice la Escritura, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Filipenses 2:7-8. Ciertamente que ser orgulloso es ser más como el diablo y el Adán caído que como Cristo. Ciertamente que nunca puede uno ser malo y de espíritu corrupto si es como Cristo. Piensa en el hombre más sabio que existió, me refiero a Salomón. Fíjate que habla de sí mismo como joven pequeño, como uno que no sabía cómo entrar o salir, nivelarse por sí mismo, en Primera de Reyes 3, 7 y 8. El suyo era un espíritu muy diferente al de su hermano Absalón, quien se creía capaz de hacer cualquier cosa. Absalón dijo, ¿quién me pusiera a mí por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia, en 2 Samuel 15:4. Y el suyo, el de Salomón, era un espíritu muy diferente al de su hermano Adonías, quien se rebeló diciendo, yo reinaré, en 1 Reyes 1:5. La humildad fue el principio de la sabiduría de Salomón. lo escribe como su propia experiencia. Él escribe en Proverbios 26, 12: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando la Biblia nos habla acerca de la humildad y del orgullo, la Biblia exalta de una manera extraordinaria la humildad. Tenemos que rechazar el orgullo, nos llama a eso. Cristo nos dejó un ejemplo que es casi, para nosotros es mirar algo inalcanzable y perseguirlo, porque Él nos lo manda, a vestirnos de humildad, a andar humildes como Él anduvo. Tomemos en serio estos pasajes que nos dice la Escritura acerca del orgullo, que nos exhorta acerca del orgullo. Tomemos en serio la tarea de rechazar el orgullo y de amar la humildad, de perseguir la humildad. Los hombres más sabios te dirán que siempre están aprendiendo, y los llena de humildad comprender lo poco que saben. He escuchado a muchos pastores, comentaristas, hombres muy, son eruditos de la Biblia, y ellos están cada día más asombrados y conociendo, siempre conociendo y conociendo, y reconociendo que entre más aprenden, ellos se sienten saber menos. Debiera ser así nuestro sentido. No de que lo conocemos todo, al contrario, de que no sabemos nada. De que el conocimiento que hay en Dios, de que la verdad que hay en Dios, es demasiado grande como para que entre ni siquiera en la cabecita de uno de nosotros. Es absurdo pensar de esa manera. Él tiene todo el conocimiento y nosotros apenas un poco. Isaac Newton, ¿cierto? Newton, de las leyes de Newton. Él solía decir que se sentía que no era mucho mejor que un niñito que había recogido unas cuantas piedras preciosas en la costa de un océano de sabiduría. Todo lo que él fue capaz y que conoció y que supo, él dice, él se sentía a sí mismo no mucho mejor que un niñito que recoge unas piedras preciosas de un océano de sabiduría. Él entendía la vasta sabiduría de Dios y que si algo podía saber era lo mínimo en comparación a lo que es el conocimiento de Dios. Esto nos tiene que llevar a ser humildes, nos tiene que llevar a nosotros a predicar de humildad, a llamar a la humildad, a exhortar a dejar el orgullo, a poder advertir del peligro del orgullo. Si quieres ser sabio, escribe Riley, si quieres ser feliz, cuidado con el orgullo. Si quieres ser sabio y si quieres ser feliz, ten cuidado con el orgullo. Y nosotros hoy a lo mejor ya estamos saliendo un poco de esa edad difícil. Yo sé que sigue siendo difícil, pero tenemos otros retos, tenemos otras cosas que la misma experiencia nos ha ido capacitando. Pero tenemos que advertir a los más jóvenes, tenemos que decirles lo que hay detrás. Y tenemos que tomar esto como algo que el Señor puede utilizar para traerlos a Cristo. Cuando los jóvenes aparecen con sus cosas de jóvenes, ¿cierto? Como necedades, como vanidades, a nuestra vista, como un piercing, como algo así, que nosotros sepamos clamar al Señor y aprovechar la oportunidad de preguntar y de llevarlo a ver en su corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué haces esto? ¿En qué estás pensando cuando haces esto que haces? Y guiarlos a Cristo. Mostrarle su rebelión, mostrarle que en realidad lo que ellos están haciendo es rebelarse contra Dios, es rechazar a Dios, y así poder presentar el Evangelio como es debido. Que nosotros sepamos aprovechar la oportunidad que tenemos de predicar a los más jóvenes, de que no pensemos que es una edad que va a pasar, sino que tomemos la gran oportunidad que el Señor nos ha dado de hoy poder comprender, para poder guiarlos a Cristo, para poder llevarlos a la cruz de Cristo, a donde su rebelión fue comprada, donde el precio fue pagado, donde la salvación fue efectiva, fue aplicada, que podamos predicar el Evangelio a los jóvenes. Y como les digo, por favor, mediten en esto, piensen en esto, recuerden esto, y traten de guiar a los jóvenes a través de estas pequeñas cosas, actitudes orgullosas que nosotros vemos, vanidosas que hay en los jóvenes y guiarlos a Cristo, llevarles a abrir sus ojos por la palabra y hacerles ver que lo que hay detrás de todo esto es un germen horrible, que es algo que la Biblia condena, que es característico de su padre, el diablo. Que nosotros sepamos y clamemos al Señor para que su espíritu obre en esas personas, para que nosotros tengamos la palabra necesaria, para que nosotros podamos guiarlos a Cristo. Que cuando ustedes vean alguna actitud inmadura, algún piercing, alguna tontera en los jóvenes, puedan guiarlo a ver su corazón pecaminoso. Que vean esa oportunidad, que el Señor nos capacite para que al ver esa oportunidad podamos guiarlos hacia el Evangelio por medio de su palabra. Bien, damos gracias al Señor. Yo soy muy bendecido con estos estudios porque son cosas que nos advierten a nosotros y que nos entregan herramientas valiosas para nosotros también compartir el Evangelio. Que el Señor nos libre de ser orgullosos, en que podamos cada día vestirnos de humildad, despojarnos de orgullo, porque sigue ahí. Porque sigue ahí. Pero nosotros, por medio del estudio de su palabra, que podamos comprender, que podamos saber cómo trabaja, dónde atraparlo, dónde capturarlo. Y qué hermoso, yo me quedo con la clave de Riley, que dice él, que la ignorancia y la inexperiencia son el pedestal del orgullo. Que cuando tengamos una decisión difícil que tomar, que cuando tengamos un conflicto serio en nosotros, podamos acudir a buenos consejeros, a gente que ha tenido la experiencia, que nos puede aconsejar. Que nosotros tengamos la sabiduría para ir y conocer en su palabra lo que él dice acerca de cierto tema que nos está causando conflicto, de cómo resolverlo. Echar abajo la ignorancia y la inexperiencia va a hacer que el orgullo caiga. Va a hacer que ya no haya orgullo en nosotros. Amén. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, en que podemos compartir, Señor, de tu palabra, meditar en tus caminos, en lo que tú nos demandas, Señor, en aquello que es agradable a tu corazón. Señor, te pedimos que en todo lo que hagamos, que sea de palabra, sea de hecho, Señor, siempre tú te glorifiques, siempre te lleves la gloria, Señor. En todo nuestro andar diario, siempre tú puedas ser glorificado, que esté continuamente tu palabra obrando en nosotros de modo tal que la ignorancia que hay en nuestro corazón pueda ser capturada por tu palabra, Señor, desarraigada de ahí, que podamos por medio de comprender tu palabra, de ser renovado nuestro entendimiento, vestirnos de lo que somos, de este nuevo hombre, Señor, despojarnos de aquellas cosas que aún nos cargan encima, el pecado que aún tenemos, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder vencerlo cada día, a poder vivir humildemente, Señor, como tú viviste, a ser humildes en el hogar, en el trabajo, Señor, con nuestras esposas, esposos, Señor, con nuestros padres. Que podamos ser, Señor, humildes, que podamos poder echar abajo, Señor, el orgullo que hay en nosotros. Padre, capacítanos para compartir de tu evangelio, para poder instruir a los jóvenes, para enseñar a otros de tu palabra, Señor, para por tu gracia, por tu palabra y por el poder de tu espíritu, abrir los ojos de aquellos que no pueden ver, Señor. Muchas gracias te damos, bendícenos hoy. Gracias por los jóvenes que hoy estamos acá. Tú sé con nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.